Highway Jimbo Wayne. Ya está. ¿Qué te dijo? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bien. Mas el que no creyere será condenado. Bien. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Bien. Nadie viene. ¿Qué basta? Ahora otro. De los apóstoles. Hecho. Sí, me han dicho. Y aconteció. Sí. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos del Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora tenemos aquí este libro que he prestado a María sobre la perestroika de esto de Rusia, Gorbachov. ¿Quieres leer esto sobre las mujeres y después al final? La mujer y la familia. A lo largo de los años de nuestra difícil y heroica historia, hemos dejado de prestar atención a los derechos específicos de las mujeres y a las necesidades derivadas de su papel como madres y amas de casa, así como su indispensable función educativa con respecto a los niños. Entregadas a la investigación científica, trabajando en la construcción de edificios o en las industrias de producción y de servicios, e implicadas en actividades creativas, las mujeres ya no tienen suficiente tiempo para efectuar sus labores cotidianas en sus hogares, para crear sus hijos y para crear una buena atmósfera familiar. Hemos descubierto que muchos de nuestros problemas en la conducta de los niños y de los jóvenes, en nuestra moral, en nuestra cultura y en la producción, tienen como causa parcial el debilitamiento de los vínculos familiares y una actitud pasiva ante las responsabilidades familiares. Esto es un resultado paradójico de nuestro deseo sincero y políticamente justificado de dar a las mujeres una igualdad con los hombres en todos los aspectos. Ahora, en el curso de la perestroika, hemos empezado a superar estos inconvenientes. Por esta razón, sostenemos acalorados debates en la prensa, en las organizaciones públicas, en el trabajo y en los hogares, acerca de la cuestión de qué deberíamos hacer para posibilitar a las mujeres el retorno a su misión puramente femenina. Todos somos estudiantes y nuestro maestro es la vida y el tiempo. Yo estoy convencido de que más y más personas llegarán a comprender que por medio de la perestroika, en el más amplio sentido de la palabra, la integridad del mundo se intensificará. Después de haber conseguido buenas notas de nuestro maestro principal, la vida, entraremos en el siglo XXI bien preparados y con la seguridad de que habrá aún más progresos. Queremos que la libertad reine soberana en el próximo siglo en todos los rincones del mundo. Queremos la competencia pacífica entre distintos sistemas sociales para su desarrollo sin estorbos, para alentar la colaboración mutuamente provechosa por encima de la competencia en una carrera armamentista. Queremos que la gente de todos los países goce de prosperidad, bienestar y felicidad. El camino para ello se basa en la consecución de un mundo desnuclearizado y sin violencia. Nosotros nos hemos puesto en camino y hacemos un llamamiento a los demás países y naciones para que nos acompañen. Esto lo pone al final. Bien. Hay un principio, repite lo mismo, tiene la palabra esta vida con Cristo. Sí. Pues dice, todos somos estudiantes y nuestro maestro es Cristo y el tiempo. Sí. Yo estoy convencido de que más y más personas llegarán a comprender que por medio de la perestroika, el más amplio sentido de la palabra, la integridad del mundo se identificará. Después de haber conseguido buenas notas de nuestro maestro principal, Cristo. Ya. La vida. Entonces, aquí Tomeu ha leído este versículo y Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo dice Cristo por boca de Jesús. Ahora, Sí, quiero saber esto. Esto es cristianismo de Cristo. El verdadero cristiano vive él con Cristo. Por lo tanto, el cristianismo es vida. Y no es simplemente una creencia, ritos, dogmas, etc. Seguir a Cristo es tomar nuestra propia cruz. Y con alegría, con sencillez, con verdadero amor, seguir al único y verdadero Maestro, Cristo. O sea, el Espíritu de Dios. Ser cristiano es trabajar para ganar el pan que comemos, pero no trabajar para enriquecerse. Ser cristiano es no hacer ninguna clase de servicio militar. Ser cristiano es amar y respetar a la naturaleza, las flores, las plantas, los animales, etc. Ser cristiano es vivir en armonía con los demás seres humanos. Ser cristiano es ser filósofo, bondadoso, sabio, santo, pero no dejarse engañar por nadie. Ser cristiano es saber apartarse de los vicios, odio, envidia, maldad, etc. Y sobre todo del egoísmo. Ser cristiano es ser libre. Ser cristiano es estar apartado de toda religión organizada. Ser cristiano es crecer en lo espiritual, tener momentos de meditación, oración mental. Ser cristiano es compartir la bondad, la alegría, la fe, el optimismo, etc. con los demás familiares, amigos, vecinos. Todos ser pues cristianos de verdad. Es ser y portarse como persona humana, como hijo de Dios. Y cuando se es cristiano, cuando se vive en y con Cristo, se es profeta, sacerdote y apóstol de Cristo, de Dios. Y claro está, para esto sobran los estudios de seminario, teológicos, filosóficos, etc. Y como a Dios es la infinita sabiduría, nos enseña, nos aclara, que todo esto sirve y viene a ser lo mismo. Con el budista, judío, mahometano, hinduista, etc., ya que no solamente cambia el nombre. Ser cristiano, pues, es ser miembro activo de la religión de Dios, y no tiene nada que ver con las religiones organizadas de los hombres. Aquí en España, en Mallorca, por ejemplo, el obrero, la obrera, debe meditar estas cosas, en silencio, en su casa, en el campo, etc. Y con la meditación debe tratar de dialogar con Dios. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que Cristo, Espíritu de Dios, es la luz, y cuando se tiene la luz se ven las cosas claras. Esto es ser cristiano, esto es cristianismo de Cristo. Comprendemos muy bien que el catolicismo y el protestantismo tratan de predicar el Evangelio de Cristo, pero han fracasado al organizar la religión, ya que al crear una jerarquía, sacerdotes a sueldo, pastores, vaticanos, etc., han establecido ritos, creencias, dogmas, etc. Han ido más al poder y al dinero que a las cosas de Dios, dando por resultado una religión muerta, con un Dios muerto y compuesta de ricos y pobres, explotados y explotadores. Y esto no es cristianismo de Cristo. La iglesia pobre de Cristo, la del obrero carpintero Jesús de Nazaret, saluda y da ánimos a todos los obreros y obreras, pobres del mundo, para que traten de seguir de verdad a Cristo. Cayetano Martí, agosto de 1989. Bien, hemos repetido esto porque ya se había oído en otra ocasión, pero es porque hay mensajes de estos que ha hecho José, y claro, para vosotros. ¿Quieres leer ahora este último mensaje? El verdadero bautismo es espiritual. El que creyere y fuere bautizado será salvo, etc. Marcos 16:16. Jesús fue bautizado y descendió el Espíritu Santo sobre él, etc. Lucas 3:21-22. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo, etc. y recibiréis el Espíritu Santo. Hechos 2:38. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo, etc.? No sabemos si hay Espíritu Santo. ¿En qué sois bautizados? En el bautismo de Juan, etc. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hechos 19:2-6. Dijo Jesús: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: Tomad el Espíritu Santo. Juan 20, 21 y 22. Todos estos versículos del llamado Nuevo Testamento nos dan idea clara de lo que es el verdadero y único bautismo, el del Espíritu. Así lo entendieron los primeros cristianos y así también lo entendemos nosotros, la Iglesia pobre de Cristo. Están pues en un error el catolicismo y gran parte del protestantismo, que bautizan a los niños en general, los recién nacidos. Cristo dice: el que creyere y fuere bautizado, etcétera, o sea, primero hay que creer, y claro está que Cristo se refiere al Evangelio, o sea, la ley de Dios, la luz de Dios, la salvación de Dios. Y esto sirve para toda la humanidad, para todos los seres humanos, hombres y mujeres, estén o no en religiones organizadas por los hombres. El llamado cristianismo católico y también al protestante, al bautizar a los niños, solamente aumenta el número de sus seguidores, o sea, de los que figuran en sus listas, que solamente emplean para sus fines políticos, sociales, etc. Pero el hecho de bautizar a un niño no quiere decir que se convierta en un cristiano. Tristemente, en la historia y en la vida presente, vemos que esto no es así, ya que millones de seres humanos bautizados no son un modelo de vida, dominándoles el vicio, el egoísmo, el materialismo, ateísmo, etc. Ser cristiano de Cristo no es pues ser bautizado con agua, y esto no solamente en la niñez, en cualquier edad que el ser humano, hombre y mujer, se deje bautizar con agua. Si falta el verdadero bautismo del Espíritu Santo, o sea, Dios, de nada sirve la ceremonia. Pero si el espíritu humano es guiado por Dios, sobran todas las ceremonias de todas las religiones. Resumiendo, pues, todo esto, diremos que los seres humanos, el espíritu de cada uno, debe estar siempre alimentado, guiado por el Espíritu Santo, por Dios. Esto es el verdadero bautismo, el espiritual. Y claro está, en la religión de Dios y no en las religiones organizadas por los seres humanos. Nosotros, la Iglesia pobre de Cristo, la que predicó Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, damos pues idea clara en la actualidad de lo que es el verdadero cristianismo. Quien bautiza de verdad es Dios. Bien claro lo dice Cristo: buscad primero el reino de Dios, que está en nosotros mismos, y al encontrarlo somos bautizados por el Espíritu Santo, o sea, Dios, y Él dirige nuestra vida. Cayetano Martín, septiembre de 1989. Bien. Con lo que se ha leído, me parece que ha quedado bastante claro esto de este versículo. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, la Iglesia Católica y el protestantismo han hecho de Jesús, a veces lo hemos dicho, han hecho Dios, pero no es así. Es el Cristo, es el Espíritu, es la vida, es la verdad. Y resulta que tiene que decirlo a esto nada menos que un jefe comunista, socialista, Gorbachov, en Rusia. Se dan cuenta, ven claramente, que cambiar de religión o cambiar de régimen es, como diría yo, una especie de una cosa provisional, una chapuza que se hace. Pero el verdadero cambio es el bautismo del Espíritu. Cuando el ser humano está bautizado por Dios mismo, ya no puede cambiar. Ahí está aquellas palabras que hay en este mensaje, en este escrito de este sacerdote católico de la iglesia de San Sebastián, que pone una foto, dice que cuando se ha entrado en la iglesia, cuando se ha bautizado, ya es la puerta que ello ha entrado. Pero se equivocan, porque no ha entrado en la religión de Dios, sino en la de los hombres, y puede entrar y salir cuando quiera, pero en la religión de Dios no. ¿Cuántas veces he dicho, por ejemplo, que cuando uno sabe leer y escribir, o sabe nadar, o conducir coche o avión, lo que sea, cuando sabe aquello, es imposible que pueda retroceder. Podrá decir, no lo sé, pero será un engaño. Él lo sabe. Lo que ya no puede es retroceder. Ahí está la gran idea de la reencarnación, del avance espiritual. No podemos retroceder, como físicamente no podemos volvernos niños físicamente. Entonces vemos que cuando aquí dice la vida, y por aquí hemos dicho ya muchas veces que hay que vivir la vida sin ensuciarla, entonces, no sé, si era ayer o hoy, que Jaime me decía que parece que el ser humano después quiere retroceder, volver al principio. Este volver al principio del paraíso perdido, el Edén, esto es muy importante. Porque este paraíso, este Edén, es la vida. Si dejamos las historias que hemos leído en libros y pensamos solamente que el ser humano primitivo, o si queréis, el ser humano ahora mismo, que no sabe ni escribir, un analfabeto, que vive en las montañas, se guarda ovejas, vive muy bien la vida. Si aquel hombre o mujer que está allí en las montañas, en el campo, de una forma muy apartada, después se mete con esto que se dice la llamada sociedad, entonces hay un choque, hay algo que no cuadra. Entonces se podría preguntar, ¿hay que ir todos al campo o a la montaña? No. No es necesaria la montaña física, sino la montaña espiritual. En donde nos encontremos, podemos estar. Estar en el Edén, en el paraíso. Así de claro y así de sencillo. ¿Sí? Y no se trata de hacerse, como se diría, el mártir, hacerse el santo. No, no. En toda mi vida nunca me he preocupado si el cielo, si el infierno. No. Procuraré ir por el camino recto, subir la montaña espiritual, porque al final hay un cielo. No, no. Si no hay cielo, ya está bien así. Un temor a quién. ¿A Satanás? ¿Al demonio? ¿Y quién es el Satanás? ¿Quién es el demonio? Hoy, precisamente hoy, me parece que es en el salón este de Casino Mallorca, ese casino fantástico, ¿sí? Personajes de la revista Más Allá, dice la prensa, tratarán este tema, Satanás, el demonio. Y dice, ¿verdad? O quería decir, que es una ilusión, es una cosa, seguro que dirán una serie de disparates hasta llegar a conclusiones de que si aquel chico o aquella chica un día vio que un cuadro se movía, oyó unas voces, el demonio, y este buen señor que se ha muerto en Filipinas, o vamos, fuera de Filipinas, el dictador, y la prensa ya le dice el ladrón, el que robó, este pobre hombre que se ha muerto, el dictador, después este otro que está vivo ahí en Chile, Pinochet, Hitler, Mussolini, Franco, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. las grandes guerras en nuestro mundo, todo esto, ¿no? Si aquella chica o aquel chico está poseído por el demonio porque en cuatro se muere, o porque canta o grita, o, ¿sí? Serán demonios pequeñitos, los aprendices, pero los verdaderos maestros del diablo o diablos son estos tipos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es Satanás? Ya hemos dicho tantas veces, es la ignorancia. ¿Quién? ¿Quién te ha dicho que tenías que comer? Y dar de comer al marido, al esposo, al hombre. Le dice Dios a la mujer, ah, sí, no, la serpiente. Y al hombre, ah, ha sido la mujer. Y la serpiente, seguro que diría también, ah, ha sido el demonio, Satanás. ¿Y Satanás qué? Aquella cosa siempre de dar la culpa al otro. El otro tiene la culpa. Pero el asunto de hoy era aclarar un poco esto del bautismo. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Dice Pablo. Y dice, no, ni siquiera sabíamos si hay Espíritu Santo. ¿Qué dirían los teólogos? Y esto que voy a decir ahora también lo he dicho muchas veces. ¿Qué dirían los teólogos? De un niño, una niña, recién nacido, tiene 15 días, un mes, y lo bautiza la Iglesia Católica. Dejemos ahora las sectas protestantes. La Iglesia Católica bautiza al niño o a la niña. Bien. Después se coge a aquella criatura y la llevan a China. Y le dan una enseñanza, una educación a medida que va creciendo, completamente china, de religión budista. Cuando tendrá 20 años, 25 años, ¿qué? Es un chino de costumbres, de vida, y si le han enseñado el budismo, es un budista de religión. Ya podréis decirle que es un cristiano. Ya podéis decirle que fue bautizado. ¿Y qué? Dirá. ¿Y qué? Solamente hay una cosa real y viva, que es que yo soy budista y soy chino. Sí, nací allí, sí, pero soy chino. Soy budista. Entonces, ¿de qué ha servido el bautismo? Del agua. Os he contado en algunas ocasiones que cuando vivíamos en las viviendas, un chico, un vecino que trabajaba en Casa Duades, viene un día y me regala una medalla de la Virgen de Luz, me parece que era. Pero una medalla de estas normales, o sea, de plomo, o separada. Bueno, al revés. Este me entrega dos o tres, y ese era el cura que me regaló una y me dice, esta está bendecida, así. Claro, teniendo las que me había traído aquel chico, dos o tres, así. Yo meto la medalla ahí, ahora vamos a ver aquí qué pasa. Voy al cura, ha pasado esto, usted me dio la bendecida, este chico Francisco Castillo, que se llamaba así, o se llama, me ha entregado estas. ¿Cuál es la bendecida? Y el cura dice, no, no, no te preocupes, Cayetano, la bendeciremos a todas. Sí. Y yo tuve que decirlo, ¿eh? Sin embargo, en aquellos momentos yo pintaba cuadros, pero si cojo un poco de pintura, con el dedo mismo, me importa pincel, pues sí. Verde, azul, rojo, sobre esta medallita, y hago así, ¡tum! El más tonto, un niño cualquiera. Si me preguntamos, a ver, ¿cuál de estas medallas tiene pintura? Estas. Estas son cosas de Dios, amigo. le dije al cura. ¡De Dios! Las cosas de dos hombres, ya ves, un poco de comedia con agua, ¿y qué? Ni tú mismo sabes si después ha bendecido. Entonces, ¿qué pasa con el bautismo? ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¿Cuántas veces hemos dicho que las cárceles están llenas de bautizados? Y hechas primeras comuniones y todo esto. Y ahora estos días, dice la prensa que unos cuantos comerciantes han hecho una estafa enorme de varios millones y seguro que si vamos a estos tipos, han sido bautizados también. Y han hecho la primera comunión. Y se han casado seguramente por la iglesia. Bueno, pero vayamos a esto que lo primero. ¿Qué dicen ellos? Hacerlo cristiano. Hacerlo cristiano. Vosotros mismos podéis hablar con otras personas en Palma mismo. Hablar con gente. Y os encontraréis que muchos hombres y mujeres, gente joven, os dirá, habladme de Dios y... no me vengas con cuentos tú. Esta cosa de puros. Dios, yo no sé si existe Dios. Pero después preguntarle. ¿Te bautizaron? Sí, en la parroquia tal. Cristianos. Ahora estos días, en el pueblo de La Puebla, en Mallorca, la comedia esta de si la pila bautismal, decía el cura, estaba demasiado lejos, o está, del altar. Quería ponerla al lado del altar, en el macheca. Claro, no andar tanto. Y si que la iglesia es muy larga. La gente que va a misa y dice que no, él que sí. Desde Palma le han dicho del obispado que no toque la pila bautismal. Que no toque la pila bautismal. ¿Esto es el problema? ¿Quieres repetir, Tony, lo que dijiste el otro día? ¿Sí te acuerdas? Así que se preocupan de estas cosas y, por ejemplo, no se preocupan de desfalco que ha habido en la cooperativa de La Puebla. Ahí está la cosa. De personas bautizadas, mallorquines, payeses de La Puebla. Y van a las ramitas, si la pila aquí, la pila aquí, la pila aquí. Y la conciencia de estos tipos y el espíritu y la vida espiritual, ¿dónde está? Están muertos. No han recibido el Espíritu Santo. No son cristianos, no viven en y con Cristo, porque si no, aquello ya no habría sucedido. De la cooperativa allí y tantas cosas, allí y en todas partes donde reina este llamado cristianismo católico y protestante. ¿Por qué? Podemos acudir a Inglaterra o Norteamérica y veremos las barbaridades estas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué es lo que tiene que ser bautizado? El espíritu. ¿Os dais cuenta? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? Tenéis que entender esto, y de forma espiritual, porque si lo vemos en los hechos de los apóstoles, veremos que estaban reunidos, se pusieron a lenguas de fuego, hablaban lenguas extrañas. ¿Cuántas veces he dicho también por allí que yo he asistido a algunas reuniones de los pentecostales? ¿Os dais cuenta que ya la palabra lo dice? Pentecostales, que viene de Pentecostés, el día ayer. Bajaron las lenguas de fuego que se pusieron sobre los apóstoles, el Espíritu Santo, y hablaban lenguas extrañas. Yo en Palma he asistido a reuniones de los pentecostales y el pastor levantarse, hacer oración, voz alta, gritando, entusiasmándose y entusiasmando a los demás, invitándoles a decir lo mismo o palabras suyas propias de cada uno. y armándose un griterío enorme, quien alguna vez, en alguna ocasión, yo estaba con Magdalena, y Magdalena me dice, yo no vengo más, no vengo más porque tengo la cabeza que me da vueltas. ¿Os dais cuenta, 40 o 50 personas o más, de pie, gritando, cada uno, hombres y mujeres, cada uno a su aire? Mi Señor, y si Cristo ya dice allá, pero de una forma ya tan, podríamos decir, tan libertina, no tan libre ya, tan libertina, que yo ponía atención y los demás cerca, ya tenemos las lenguas extrañas. La emoción. ¿Qué es esto? ¿Os dais cuenta? Si había un hombre que trabajaba con nosotros, de cero, había estado encarcelado por rojo, en casa mía. Y un día me dice, ay Cayetano, y esto también lo he dicho muchas veces, porque ay, yo no comprendo esto. Cuando vino Franco aquí, dice, yo me encontraba también metido entre la gente, y todo el mundo allí aplaudiendo a Franco, y yo me sentí porque los brazos me hacían así, y me puse a aplaudir, y yo mismo estaba, y ahora qué he hecho. ¿Dónde llega la sugestión? Un hombre que había estado en casa mil, donde está ahora el cine Sala Augusta, por rojo, y estaba aplaudiendo a Franco. ¿Os dais cuenta? Esto no es el Espíritu Santo. Esto yo diría que es más la estupidez humana, la ignorancia. Cuando en el Apocalipsis leemos la piedrecita, en una piedra o el nombre, en la piedrecita y todo esto, es el Espíritu Santo, estas cosas, pero a cada uno directamente. No esperéis lenguas de fuego. No esperéis que vengan extraterrestres con una nave. No esperéis que venga un ángel allí con unas alas, unas luces enormes y os pongan las manos encima. No esperéis tonterías. Muchos de vosotros hace años que tenéis la verdad delante y no la veis. Y si no la veis ya es porque no caviláis un poco, pero yo digo no la veis, pero veo que sí, que la veis. Os habéis dado cuenta. Maestro, enseñadnos al Padre. Y Cristo por boca de Jesús tiene que decir, pero tanto tiempo aquí estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. Las personas que hace años que me conocen saben que Cayetano Yesero y punto. Pero ¿qué pasa con este Cayetano Yesero? Con este hombre. Hasta yo mismo puedo decirme a mí mismo, sí. Pero ¿qué pasa contigo? Como ha dicho que se dice, pasa contigo, tío. ¿Qué pasa? Es que, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Pero yo me doy cuenta. Y vosotros tenéis que daros cuenta de vosotros mismos. Y ahora que empiezo a ver mujeres por aquí, lo que se dice aquello, ¿cómo decir vosotros? Un inciso. Antes que no se me olvide. Las mujeres, escuchad bien esto. El jueves próximo, supongamos a las 5 o a las 6, vosotros escogéis la hora. Yo te llamo a tú. ¿Eh? Yo te llamo a tú. las mujeres el jueves próximo a las 5 o las 6. La que no pueda venir, que traiga una cinta y ponerla la cinta allí. Pero cuidado, ¿eh? La que no pueda, las que puedan, que vengan. Las mujeres. Tengo algo muy importante que deciros a vosotras. Ahora, ya, punto. Si no venís, las que no vengan, y después tengan algo en la cinta, pero cuidado, que yo diré varias cosas a las mujeres, no a la cinta. Este es el mensaje que tengo para las mujeres el jueves próximo. Y si hay algo que después no esté en la cinta y venís a la mañana siguiente o otro día y decirme, Cayetano, que yo bien, estoy dispuesto porque no voy a poner freno. Pero una cosa es cierta, vosotras avisad a las otras que vienen por aquí, claro. A veces se me ha dicho, bueno, en todo esto, ¿qué? Una cosa después de otra, porque ahora las cartas, esta puerta abierta por Jaime, el darse de baja, es decir, borrar, esta cosa que ya va llegando a las altas esferas políticas, todo esto no son más que piezas, podríamos decir, de la gran maquinaria que se ha puesto en marcha ya. Las mujeres, hay algo muy importante para decir a las mujeres. Seguro que después vendrá otro momento y será para los hombres, pero ya vemos todo de las mujeres. ¿Y por qué las mujeres? No me lo preguntéis. El maestro ha dicho, las mujeres. Aquella vez dijo 16, pues 16. Ahora dice, las mujeres, pues las mujeres. Yo no soy más que el ayudante, el peón. El día que todos vosotros seáis más peones del maestro, comprenderéis muchas cosas. Así es que quedamos en esto. Nosotros después, a vosotros me decís, vendremos a las 5 o vendremos a las 6, es igual. Las mujeres, y por favor, los hombres que se vayan de paseo. El jueves por la mañana recibiré otras mujeres. Vosotras no las conocéis, ni yo tampoco. Vienen de Sonia. ¿Os dais cuenta de todo, el tinglado este? Bueno, físicamente no las conozco. Ahora dejemos esto, ha quedado clara la cosa, poneos de acuerdo, tu Rosa piensa la cosa si puedes, bien, y si no, paciencia, si no tiene nada de cinta, al día siguiente viene por la mañana y te diré exactamente lo mismo, pero por favor, no hagáis aquello de iré otro día. No. Las que podáis, venid el jueves. Ahora, pasemos otra vez a esto del bautismo. Físicamente, o sea, socialmente, humanamente, hay esto de darse de baja, que no es más que una tontería delante de Dios, pero tiene su importancia para nosotros, para, como personas humanas, como sociedad humana, como, hasta diría yo, como civilización o como cultura, porque tenemos el derecho, ¿eh? El derecho de ser libres, pero libres de verdad. Ellos mismos declaran, la Iglesia Católica, ahora unos cuantos de esta llamada Iglesia pobre y algunos jefes de los testigos de Jehová se han dado de baja. ¿Y entonces qué pasa con estos miles, millones, entre protestantes, ateos, comunistas, socialistas en España mismo, que no se han dado de baja? Pero aquellos los tienen bien claritos allí, bien afinadaditos, y estos son católicos. Desde el punto de vista humano, es, en fin, es tan bajo. No es el mero hecho de darse de baja que ya se tiene el Espíritu Santo. Pero a medida que te vas despojando de las tonterías humanas, te encuentras más solo, socialmente hablando. Ahí está. Después es el momento clave para decir: maestro, necesito que me bautices. Ahí está el gran secreto, que no es secreto, porque cuando te encuentras solo, tú no perteneces a ninguna religión humana, te has dado de baja, te han borrado o no te han borrado ya ellos, pero tú has hecho lo tuyo, te encuentras ahora solo. ¿Ahora qué? Basta pedir esto: maestro, guíame, bautízame tú. ¿Y cuándo uno se da cuenta? La cosa es muy sencilla. Aquí hay un mensaje por aquí dentro, que ya hablo de esto, el barómetro, como estas subidas y bajadas de la sangre, el calor, el frío, ¿no? Porque yo voy mucho con el tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, todos los que tienen reuma, artrosis y todo esto, ¿no? Y sobre todo los nacidos en mi mes. Estos áreas somos muy del tiempo. Entonces, el espíritu, cuando empieza a darse cuenta dentro, caramba, ya no siento odio. ¿Y esto? ¿Y esto tanto me da? Si gano más o menos, ya no me atrae tanto el egoísmo. Podéis estar seguros que os están bautizando. El maestro os está bautizando. No esperéis el bautismo de ¡pum! De golpe y porrazo y listos, no. Podéis estar bautizados o os pueden bautizar durante años y años. Pero esto es bueno. Esto es bueno. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Os dais cuenta? Y esto no lo predican, porque claro, no lo entienden ni católicos ni protestantes. Y vienen las sectas protestantes, por ejemplo, que yo conozco bastante de cerca algunas, pues ¿Ves la sangre de Cristo? Si aceptas a Cristo, te haces de los nuestros. Ya está, punto, ya está limpiado. La sangre de Cristo te limpia. No el hacerse protestante. Y cuando el maestro nos dice y todas las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha, entonces no es la sangre física que limpia. A veces he dicho que estaría dispuesto a decir cosas así en la catedral misma. Pero os dais cuenta de que la Iglesia Católica ni ninguna secta protestante serían ahora capaces de abrirme la puerta. Y sin embargo estoy decidido, si me abren la puerta. Pero seguro, seguro, que ni los mandamases, los dirigentes o los dirigidos, seguro que la mayoría de palabras mías no las entendería. Algunos de vosotros, a veces, como Rosa esta mañana, os habéis encontrado ya en situaciones hablando con testigos de Jehová y os dais cuenta, como se dio cuenta Rosa estos días, de que sin conocer mucho la Biblia, de una forma muy sencilla, les hacéis callar. No es así esto. ¿Qué pasa aquí? Si tú no es capaz de decir a un sacerdote católico, no, sí, yo estoy dispuesto a enseñar. Esto es así. Aunque parezca una cosa cómica, no. La cosa es clara, sencilla. Clara, sencilla. La letra mata. Es el espíritu que vivifica, caramba. Tenéis que entenderlo ya de una forma definitiva. Y procurar siempre. Decir, maestro, yo confío contigo. Confío en ti. Porque es la luz. Es la verdad, es la vida, es el camino, es la salvación, es el todo. Y entonces, os convertís en apóstoles de Cristo, pero apóstoles de verdad. Sin estudios. Ahí es donde les duele a estos señores. Sin estudios. Margarita, que decimos de la familia de Porreres, y esto también lo hemos dicho en otras ocasiones, habló con unas señoras testigos de Jehová y tuvieron que decirle a aquellas mujeres, usted sabe mucho la Biblia, conoce muy bien la Biblia. Y su marido y el hijo dijeron después, ¿de dónde sacas tú todo esto? Y tú lo lees un poco la Biblia, pero no. Y aquella mujer estaba que ni ella misma se conocía. La verdad os hará libres. Porque a veces he dicho a Tomeu, que conoce personas que estudian filosofía, quieres ser un buen filósofo. Cuando hayas estudiado la filosofía de los demás, manda la filosofía no a paseo, sino arrinconada allí, archivada. Después tú procuras ser filósofo. ¡Tú! Esta es la filosofía verdadera. Las religiones os enseñan. ¿Qué es lo que os enseñan? Religión. ¿Y qué es la religión de las religiones? Una tomadura de pelo. Porque la única, la verdadera, es la de Dios. Y el maestro lo dice y lo aclara también: buscad primero el reino de Dios, las demás cosas os vendrán por añadidura. Y cuando tengáis que hablar, es el Espíritu que hablará por vosotros, no la letra. ¿Os dais cuenta? Por esto he dicho que el jueves las mujeres que vengan, hablaré a las mujeres, a lo mejor otro día a los hombres, pero ya no es lo mismo, porque ya en una ocasión, yo diría ya histórica, en casa de Castro nos reunimos aquellos 16, conmigo 17 y con el maestro 18. Y no habíamos pensado nada de todo esto. Después, profecías de estos señores de, que sacan de libros y qué sé yo, profetas de estos como Nostradamus y Malaquías y hasta Juan 23 y qué sé yo, 16, ¿ah? ¿Ah? 16. Ahora el maestro dice: estas mujeres, ¿qué pasa con estas mujeres? ¿Y que estas mujeres, vosotras sois más santas que las demás? No. ¿Es que vosotras sois más privilegiadas? No. Pero estabais ahí, estáis ahora. No por la cara bonita de nadie. Con todos nuestros defectos y con toda, yo diría, todo nuestro cargamento aún de basura, hombres y mujeres. Pero hasta el maestro mismo dice: ¿por qué me llamar bueno si solamente hay uno que es bueno? Espero pues para el jueves a las mujeres. Pero ahora vamos a ver, y me gustaría esto ahora, porque hasta ahora me contáis sueños y está bien, es bueno esto, pero como que tenemos un poco de tiempo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Estáis bautizados por Dios? ¿Os está bautizando? Entonces, las pequeñas cositas, alguna experiencia de alguno o de alguna, esto es muy positivo y sirve para todos. No sé si ahora me entendéis. Si alguien estos días mismos, o estas semanas, o este año, si queréis, ha vivido algo, ha experimentado algo, que lo diga, porque todo esto es bueno. Porque ahora, cuando leí ayer, o daba la noticia de este dictador que ha muerto, de las Filipinas, maestro, cuídate de esto. De todos estos tipos, yo nunca he sentido nada de rabia, de odio, no. Y cuando el Papa ahora se ponga enfermo, también pediré, no, cúralo, porque ahora está en sus manos. El Papa de Roma. Bien, ¿qué me decís vosotros? No se trata de sueños, como tampoco se trata de, es que yo el otro día ayudé a un pobre hombre o a una mujer a subir la acera o pasando de un semáforo al otro. No, hablo de experiencias internas. Te dije, pero ¿te gusta el cine? El cine, sí. Claro que me gusta. ¿Por qué no hacer un tráiler del jueves? ¿Un? Un tráiler del jueves. Un tráiler. Para los tíos. ¿Cómo? Un anticipo. Un anticipo, un tráiler. ¿Tú sabes eso que sale en las películas de que? Un nodo. ¿Dónde que lo voy a sacar mucho? ¿Para las mujeres o para vosotros? Para vosotros. Para las mujeres, yo también vendré jueves. Tiene que etiquetar lo que te va a decir toda la vida. Sí. Para las mujeres, nosotros nos tapamos las orejas. Yo estoy hablando de las mujeres. Te voy a sacar. ¿Y quién nos dice, Cayetano, que no hayamos sido mujeres? Yo hablo de las mujeres presentes. No las omnipresentes. Si hay algún travesti, bajaros como pantalones. Bien, pero antes de entrar en esto, a ver, ¿hay alguna experiencia? Yo tengo una. Dime, María. Yo siempre he tenido mucha manía a los alemanes, a los alemanes, pero a todos. O sea, ¿manía? No, o sea, los nazis. Sí, pero ¿manía o un rencor? Una cosa superior a mí es que nunca he podido dominarla. O sea, una especie como de rabia. De rabia, sí. Pero no a uno, sino a todos. Sí, sí. A todos los alemanes. Yo no me decía, María Rosa, no todos estaban de acuerdo con esto, ni actuaron de esta manera. Te lo decías a ti mismo. Ahí está, ¿ves? Un momentito, Jaume. Y decía, sí, pero no me bastaba. Aquello sabía que podía ser, que era verdad, porque no todo el mundo piensa igual ni siente igual y tal, pero no me bastaba. Entonces, yo tengo unas reglas personales. Y resulta que si alguien me ha hecho daño personalmente, nunca lo he pagado con otra persona que haya venido detrás. O sea, si me ha hecho esa persona daño, pues siempre lo he dejado así, tal cual. Y si ha venido alguien detrás, pues no lo he tenido que pagar con esa persona. Entonces, hace, supongo que un día así, pensaba y decía, bueno, si a ti te pasa esto, que tú no pagas lo que te ha hecho una persona con otra, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras enamorado de un alemán? Si tú quieres a un alemán, ¿eres tú? No son todos, es esa persona. ¿Qué pasaría si tú te enamoras de un alemán? Me quedé, digo, no puedo tener rabia contra todos. Porque no hay ninguna regla que te corte los sentimientos de una persona a otra. Que no un alemán ni una tierra no podías cortar más. Y sí, y María, y perdón. Y me quedé. Y claro. Me sirvió como una medicina. Ya hace una temporada, unas semanas o unos meses, no sé, que hablaba la prensa precisamente de un caso así entre un judío y una palestina o un palestino, no sé exactamente, pero era entre judíos y palestinos. Y aquellos jóvenes no entendían nada de guerra. Se querían, se amaban. Ahí está la clave de todo. ¿Por qué? Porque aquel chico en aquel momento no era judío en el sentido de lucha. Y ella tampoco. O él, en fin, las dos partes. De palestino. Palestina. No, dos seres humanos que se quieren. Ahí está. Dos seres humanos que se quieren. ¿Os dais cuenta? Entonces, esto, lo que has dicho, es maravilloso porque has sido tú misma. No te lo han dicho otros. ¿Y tú misma qué? ¿Ves? En plan cómico podríamos decir, ya empiezas a recibir lenguas de fuego o vasos de agua, así como quieras, pero de Dios. Te están bautizando. Ahí está la clave de todo. Porque claro, los nazis. ¿Qué pasa con estos tipos? Cuando yo vi en la prensa estos días, algunos lo sabéis ya, otros me parece que no, ha fallecido Joaquín Ranero, Gascón, un pastor protestante de la Iglesia Bautista, una de tantas. Y por la parte de San Goldberg, falleció en Londres, en una clínica, en la calle del corazón, y ha ido ahí de vacaciones con su esposa. Este pastor, en una ocasión, en las viviendas, en una reunión, había una señora norteamericana, cuáquera. ¡Ah, sí!, dijo él. Había venido, invitado por mí. ¡Ah, sí, los cuatreros! No, cuatreros no, amigo. Cuatreros son ladrones de ganado y lo vemos en películas del oeste. Cuáqueros, ¡ah, sí, no, perdón! Ya la falta de educación de aquel hombre. Pero cuando vino una señora bautista de Valencia y solamente fue a su casa a visitarlo una vez, y casi cada día venía a mi casa, yo estuve aquí una semana en Palma, telefoneó a su familia, esta señora, bueno, a su esposo y a sus padres, va a casa de un hombre que enseña espiritismo y prostitución. Esto llegó a los oídos del sacerdote de la iglesia de San Sebastián. Bueno, llegó porque entre Magdalena y yo y otro, y no, y mi suegra me parece también, bueno, mi hermano. Y el cura dice, ¿quieres que lo denunciemos? Lo meterán enseguida a la cárcel. Claro, recuérdate, en tiempo de Franco. Dejadlo, Dios y hará justicia. Pero cuando yo vi ahí Joaquín Canero Gascón, vale, así pintor, pintaba, después dejó la pintura, decía la prensa, se hizo pastor protestante, o sea, evangélico, bautista. Entonces yo di gracias al maestro, gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora quiero que me digáis vosotros por qué yo di gracias o pedí las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ahora lo veo un poquito más claro las cosas. ¿Por? Porque ahora las cosas más claras. Bastante, pero hay más. Y porque ha sido limpio el nombre de tantas personas que pasaban por tu casa. También está bien. Porque has visto la noticia. Por no haberte alegrado, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Ahí está! No me alegré de la muerte de este hombre. Señor, te doy gracias. Porque ya no me alegro. Ahí está. ¿Veis la lengua de fuego? ¿Cómo se posa? ¿Entendéis la cosa? Esto es el Espíritu Santo. Pedid vosotros. Y ahora, si queréis, podéis entrar en este ambiente un poco más alegre, porque después se calienta demasiado la cosa. ¿Qué? ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? No esperéis vasos de agua ni cerveza, ¿eh? No. Y las mujeres que se preparen para el jueves. A recibir. Y los hombres, y los hombres que estén toda la semana, pasando pena, nerviosos. Nos va a santificar, ¿eh? ¿Eh? Que nos va a santificar. ¿Quién? Como la Beata. Con la Beata, no sé qué, en Roma. hombre, como santificar, si tenéis que pagar bien. Quizás os beatificarán, pero no santificarán. Ya pagamos nosotros con nuestra santidad. ¿Eh? Ya pagamos nosotros con nuestra santidad. Así. Bueno, ya que queréis que... No, has dicho, ahora podéis entrar un poco en un terreno un poco más alegre. No, vale. Voy a contar un chiste, venga. Que me ha gustado mucho. ¿A contarlo o a leerlo? A leerlo porque no me lo... Dice, un hombre se hallaba en un tejado durante una inundación. ¡Néstor! Siempre atrasado jugando como siempre. Siempre el mismo. Jugando siempre, parece un niño. Venga, venga, escucha. Un hombre. Se hallaba en una mujer también. Escucha. Es la semana de las mujeres. No le van a estar hablando, te quieres callar. Que un hombre se hallaba en un tejado durante una inundación y el agua le llegaba a los pies. Pasó un individuo en una canoa y le dijo si quería que lo llevara a un sitio más seguro. No, gracias, contestó el hombre. Tengo fe en Dios y Él me salvará. Pasó el tiempo y el agua le llegaba a la cintura. Pasó por allí una motora y el hombre que le conducía le dijo si quería que lo llevara a un lugar más seguro. No, gracias, respondió. Confío en Dios y Él me salvará. Más tarde, cuando el nivel de agua le llegaba al cuello, pasó un helicóptero diciéndole que se agarrara su cuerda y que lo llevaría a puesto más seguro. No, gracias, dijo el hombre. Confío en Dios y Él me salvará. Pocas horas después, nuestro hombre moría ahogado y fue a recibir su recompensa. Señor, yo tenía fe en ti y tú me abandonaste y me dejaste ahogar. Dice, a lo que le replicó el Señor, hijo mío, ¿qué querías? ¿Te envié una canoa, una lancha, un motor, un helicóptero? Muy bueno y muy profundo. Sí, muy profundo. Muy profundo. Porque no hay que cruzarse de brazos. Me daba vencido, me fue de mano, me entendí. La enseñanza está buena. Está muy bien esto. ¿Cuántas veces os he dicho yo? Si Dios nos ha dado un cerebro, porque un día me decía uno allí, puñetes, el marido de la Magdalena, de la sobrina, que también se llama Magdalena, sobrina de Magdalena nuestra, bueno, es que yo pido ayuda a Dios, te la da, hombre, te da esto para pensar. Es que me ha dado mucho a... No, está bien. Me ha dado a entender por qué... Viene bien a lo que has dicho, ¿no? Porque realmente parece que se espera el gran milagro siempre de las cosas, ¿no? Ahí como está. A lo mejor en los pequeños detalles, así como por ejemplo tú le has dicho de Rosa y lo que nos estás diciendo, ¿no? Que a ver ese detalle, que es lo que hace que realmente nos demos cuenta de que... Pero si cuántas veces yo he dicho fuera de mí, es decir, yo voy y me pongo en el lugar vuestro de otras personas, Señor, ¿por qué no me envías lenguas de fuego? ¿Y por qué no me envías un ángel? ¿Y por qué no me envías esto y lo otro? ¿Y me das señales de esto y de lo otro? Yo estando fuera diré, mire que soy tonto, porque el maestro me dirá, pardalero, así. Tantos años que tienes un pobre obrero y acero, un tonto, que te da idea clara de todo esto, que te da el camino, y tú ahí no lo ves. No comprendes que una de dos, o este hombre está salado, está loco, o realmente te indica el camino. Entonces, ¿qué quería el otro? Y si en este caso estoy yo, ¿qué quiero yo? Que me envíe Dios estas cosas raras, extraterrestres, la nave que se pose sobre el tejado allí. Ya no puede estar más clara la cosa. ¿Cuántas veces os encontraréis en la vida? En la vida diaria, pero de que Dios os envía la ayuda, el mensaje vos, y no lo veis. Ah, pero es que no viene así como yo quiero. Ah, pero viene. Si lo sabes ver, viene. A veces hablamos con Tomeu, de él con vosotros, pero con Tomeu, por tiempo, y a veces con Castro, que decimos, por tiempo. Hay mucho tiempo por delante, hay toda una eternidad. Sí, pero yo me vuelvo viejo, ¿y qué? Las mujeres también se vuelven viejas, ¿y qué? Y después resulta que nadie se vuelve viejo. ¿Qué puñetas? Se vuelve viejo o vieja, ¿qué quiere? Yo no quiero, y punto. Es que ya no puedo andar tanto, ¿y qué? Coge el taxi, si no tienes coche. Es que ya no puedo comer tanto, ¿y qué? Come menos. Es que, no, tanta comedia. Así, así. ¿Me explico? ¿Me entendéis? No. ¿Y qué? Pero da gracias a Dios. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Si no me entiendes. No te dejas sin tanto... Tanto verdad, yo no entiendo lo que estoy haciendo. Tengo que deciros una cosa. Estoy muy contento de Gori. Yo creo. ¿Sabéis por qué? No da ni una. ¿Eh? No da ni una. ¿No sabéis por qué? No se ha olvidado. Esto es una parte, pero estoy contento de la otra parte. ¿Cuál es? ¿Lo que ha dicho Ernesto? No da ni una. Está triste. Está resfriado. ¿Y resfriado o triste? Bien, sin decir que es lo mismo. En el astral no hay diferencia de resfriado triste. Pues siempre está igual de triste que hoy. Joder. Cuando uno está triste le gotea algo. Y cuando está resfriado también. O sea... Cuestión de gotera. Eso quiere decir que no estás. Estás en reposición. Tendrás que darte unos. José, déjalo, porque has cogido un terreno que no sé dónde llegaremos. Y al final te da culpa yo de Dios. María lo ha cogido rápido, ¿no ves? ¿Eh? Y al final te da culpa yo porque se da la tristeza de Gori. ¿Sabes? A ellas como deben estar. Llegaremos al fontanero, vale, habrá que llegar al fontanero. Ya os va a los otros. No, pero vos, això és bo. Això és bo. Que deia el dit en rosa. No ho has entès tot. Bueno, bé, la repetició de la jugada mañana per la mañana. Cayetano, ¿qué tú dices de Dinje que vendríamos? ¿Cómo? Dinje, ¿no? ¿Qué vendí? ¿Cómo que vendí? Dijau. Si pot venir. Fa feina, però avui no pot venir. Va, que li pot dir, però... T'esposes que te pegui un poc de telèfon al cristià? No. Te sentiràs el cop o no? No. No. Puc dir una cosa? Yes. El jueves a les 12:30 en el programa de Sánchez Dragó va de apocalipsi. El programa entero es un coloquio sobre el apocalipsi. Ah, bueno, pero... La primera cadena. La noche. Si puede ir a onda, y el que no, que... Si alguien lo graba, o... Yo lo grabaré, seguramente... ¿El jueves? La noche. Bueno, dependerá de lo que nos diga, si nos quita un sueño. Pero ve como todo el apocalipsis es esto. Tiene que una niña puede venir. ¿Eh? Mi hija puede venir. Y claro, sí, es una mujer. Aunque no entienda nada. Mira, no me Tomeu, tranquil. Bonic. No me diré si fa